Estás escuchando RAP Cultura en la 98.7 FM Universidad UNAM Misiones. Estamos en el tercer bloque, en el cual vamos a presentar un poco de rap fusión latino. Algunas de las bandas que tratan de hacer justamente esta especie de fusión, por ejemplo, fusionando rap con salsa, bachata, son, bueno, todos los estilos que digamos que se maneja dentro de la música latina. Me agradó la idea de empezar con esta banda de Venezuela que se llama El Cuarto Poder. Vamos con un 2x1 de ellos, de su disco Estamos Bien, el tema Fuerza para el Latino y Religión. 2x1, rap fusión latino en RAP. Fuerza para el latino y que se escuche en Japón. Y si no entiende lo que digo, de panita se las rebobino. Onivo, benjala, saquina, pedo, guile, con la ney. Pa' que sepan de dónde fue que provino el sabor. Na, na, na, señor. Pa' que entienda y pa' que sepa que al latino se respeta. Púntale a los peloteros en el ranking de los gringos. Los latinos no somos primero. Pa' que entienda y pa' que sepa que el latino se respeta. Somos latinos, mi gente. Quiera que llegamos, prendemos el ambiente con flow tropical y caliente. Este color en Gringolandia y en Europa hace que las nenas se quiten la ropa. Así lo tenemos de sopa. Es que los latinos somos finos, hacemos chocolate, ron y vino. Con este estilo lo combino, José. Y que empiece el jefe con merecumbe. Y si no, dímelo ahí, apa. ¿Y cómo es? ¡Dímelo! Swing, llegó el sabor que se pegó del hispano. Ese señor de guaguancó. ¿Y qué pasó? Bon. Suena el ping pong. Dominicano, flow. Del colombiano, flow. Puertorriqueño, flow. Del panameño, flow. De los cubanos, flow. Venezolano, flow. De los que son hispanos. Fuerza para el latino, para arriba, que suenen los tambores como suena nuestra voz. Latino, para arriba, latinoamericano, este club. Habitante latino, con la frente arriba, representa la sangre viva donde viva. Origen hispano, me siento orgulloso de mi tierra, hermano. Soy venezolano, que suena el reggaetón de Puerto Rico, el merengue dominicano, el vallenato colombiano y mi full criollo rap venezolano. Fuerza latina agarrada por las manos, que siga el sabor, la salsa y el flow. En el 2005, latinos hecho en todo el mundo, retumba nuestro cuero. Esta es la raza guerrera de los raperos. Soy un latino canino, al que le gustan los finos. Los estilos combino mientras los pistas asesino. En busca de platino para cambiar mi destino. Sin pedirle deseos al cabrón de Aladino. No, no. Dieron vela en el destierro musical. ¿Cómo no? Nos acostamos a dormir, creamos fama. Igual a los latinos nunca nos ha ido mal. ¿Qué va? Así que piensa tú y luego dime qué tal. Y nuestra music don't stop. Los latinos en dub. Y lo que dicen los demás, I don't give a fuck. Nuestra music don't stop. Y los latinos en dub. Y lo que dicen los demás, I don't give a fuck. Latino con sazón, el que le pone corazón. En busca de la unión, echándole más bola que la fuerza de un camión. 2005 años de transformación, hip hop profesión. Para el latino, para arriba, que suenen los tambores como suena nuestra voz. Latino, para arriba, latinoamericano, stand up. ¿En qué crees? ¿En ti o en una voz que supuestamente te habla cuando estás entre sí dos? Dios, no lo sabemos, porque quizás es un misterio que solo entendemos cuando fallecemos. Aquí entre nos, ¿en qué creemos? En esa fe que no tenemos, en el grande que no vemos o en lo que leemos. Primero pisemos y hagamos lo que podemos, esperemos el gran día y comprobemos. Yo tengo fe, no sé, la gente dice que crea, que lea. Yo hice mi tarea, investigué. Yo tengo fe, no sé, la gente solo tiene fe cuando lo necesita. Cuando el dinero le falto cuando el corazón palpita. Dicen que resucita, que hace milagros y levita. La ciencia habla y la religión solo limita. Hermano, aquí entre nos, es mi propia voz, no la de Dios. Háblame. Déjate llevar por tu corazón, aunque en su nombre me persigno. ¿En quién? ¿En Dios? El Padre Nuestro no se puede convertir en himno. Creo en lo que quiera, de eso soy digno. Yo también. No soy bueno, tampoco maligno. Y a los adictos al fanatismo macabro. Creo en la realidad y no en los milagros. En verdad no sé si usted tiene fe. No importa. Es que yo ni sé nada. Si yo tengo fe. X. Psycho solo cree en lo que él ve. Realidad. Dígame usted, ¿en qué coño cree? No te caigas a pasión y rompe la tradición. Que esto no es una película de acción. Tampoco es de vacilón, huevón. No caes en toda esa mierda que pasa la televisión. Maldición, tengo confusión. Porque desde niño me inculcaron religión. Que si hacer una oración, la primera comunión. Que si pida bendición, pero que va a caer en la tentación. Él le tiende la mano al que necesita ayuda. Él no es aquel sino usted, el que da la caridad con amabilidad en cualquier lugar o actividad. Así que pon, pon atención a la oración, cree lo tuyo sin discusión. Esa es la verdadera religión, no Babilón. El power con el sello Lion en el micrófono. Aquí entre nos, ¿en quién crees? ¿En ti o en una voz que supuestamente te habla cuando estás entre sí dos? Dios, no lo sabemos, porque quizás es un misterio que solo entendemos cuando fallecemos. Aquí entre nos, ¿en qué creemos? En esa fe que no tenemos, en el grande que no vemos o en lo que leemos. Primero pisemos y hagamos lo que podemos. Esperemos el gran día y comprobemos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Me. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Aquí entre nos, que se encarguen otros de las religiones. Yo me quedo en mi casa escribiendo mis canciones. Aquí entre nos, 2005 años han pasado. Nadie ha resucitado y seguimos en pecado. Aquí entre nos, San Pedro, si somos hecho el barro, ¿por qué lo pintan blanco si el barro es negro? Aquí entre nos, el Vaticano se pudre en riqueza y en pobreza se mueren mis hermanos. Aquí entre nos, Dios mío. Aquí entre nos, no seas masoquista. Respeto tu punto de vista, pero de pana hay que ser realista. ¿Sí o qué? Un, dos, tres. Estamos en el tercer bloque de Rap Cultura y lo que estábamos escuchando justamente era Cuarto Poder, esta agrupación venezolana que se supo abrir camino. Entre tanto, por ahí un poco más hip hop underground, pero un poco más hardcore en Venezuela, trataron de darle un sonido, una frescura justamente a sus discos. Este es su último disco, Estamos Bien, dos temitas, Fuerza para el Latino y Religión sonaban. Y una de las agrupaciones que por ahí... nació no precisamente en Latinoamérica, pero sino por latinos viviendo en Queens. Hablamos de colombianos y dominicanos que se juntaron para armar un grupo que se llama Tres Coronas. La verdad que tienen bastante llegada a lo que son los latinos en Estados Unidos y llegada también a Europa. Y vamos a escuchar dos temitas de ellos. Primero, Arte, que es una colabo media ahí, una rareza con Tote King. Directamente de Venezuela, aquí les habla el señor Hugo Chávez y lo que necesitamos es un cambio radical, revolucionario. Radical viene de la palabra raíz, un cambio profundo en nuestra América Latina para que triunfe la República Bolivariana. Yo, ajá, yeah, tres coronas.

pero mi voz coge otro rumbo. Sonero no será, en cambio en el rap sí que tumbo. Vamos a darle saboco a esa mano de loco. Con Gabón yo te toco, prende el blunt y yo me enfoco. Chango, canto y Yema ya se formó el bembé. Wiro siempre, clave el nene, créeme. Palvo chinchero primero, guabanco callejero. Suena cuero en el cuerpo entero, severo ese rapero. Mero, mero, miñero, roñeme y mamá me muero. Sabor a barrio obrero, empecé de cero, parcero. Buscando dinero, manera de definirme. El que espera, termina perdiendo la guerra. Y yo solito con mi tumbadito. Y donde voy agito bandera, pues soy colombianito. Y si me sale la rima es de puro corazón. Saqué el aguardiente y ron, vamos al vacilón. Somos la calle, la rumba, la libertad y el son. ¿Cómo? Es que la calle fue mi escuela. Y te lo canto de corazón. Y me llevo este tumbao hasta que muera. Somos la calle, la rumba, la libertad y el son. Vele, es que la calle fue mi escuela. Hey, hey, te lo canto de corazón hasta que muera. Vele, mira que a mí, que no me clasifiquen, que no me juzguen, que no me miren mal, que no me tiren sal. Déjenme sano, yo vivo a mi manera. Y aunque me toca duro, siempre lleno mi nevera. Yo ando suelto, revuelto, haciendo vueltos, muchos inventos, buscando lo del almuerzo. Buscando el camino que menos problemas me dé. Buscando llenar el bolsillo y un plato comer. Con la fuerza del Señor, echo pa'lante. Nadie que nos critique y nadie que nos espante. Mande duro de cortar caro como el diamante. Pero el talento y las ganas me hacían más grande. Son de sonero, sonero. Son de un rapero guerrero. Nacido en los 70, escuchando salsa vieja. Al ritmo del bongo, las congas y las trompetas. Alguien que lo rapea, lo canta y lo interpreta. Porque es algo que viene de adentro, algo que sientas. Ja, es de tu Bilbao mayor de tres coronas. Toca, prenda, pelado. Somos la calle, la rumba, la libertad y el son. Agua, es que la calle fue mi escuela. Y te lo canto de corazón. Y me llevo este tumbao hasta que muera. Somos la calle, la rumba, la libertad y el son. Pele, es que la calle fue mi escuela. Hey, hey, te lo canto de corazón hasta que muera. Agua, cuidado, tres coronas. Cuidado, cuidado, cuidado, pelao. Mucho cuidado, que aquí llegamos montado. Cerramos este tercer bloque de Rap Fusión Latino con dos de los exponentes más máximos de ritmo ahí puertorriqueño. Estamos hablando de Voltio, extraído directamente del álbum Los Cocorocos, que para que los que no saben, este es un álbum que justamente juntó a los salseros, a los corillos, ahí salseros con los raperos. En este álbum, por ejemplo, está Héctor Lavoe, Gilberto Santa Rosa. Y bueno, también están los Teo Calderón, Voltio, Don Omar, Daddy Yankee. Bueno, ahí vamos a escuchar un temita de Voltio que se llama Claro de Luna. Y luego, para terminar, Teo Calderón junto a Añejo y junto a Voltio haciendo No Es Lo Mismo. Esto fue Rap Latino Fusión. Esto es RAP Cultura. El voltaje. Ratón. En los cocorocos. White Lion. Jigiri Record. Que camina por la orilla y va pendiente a la gata. Sin que tú lo veas, te envenena el trago y te mata. Y después de comerse el queso, trata. Silencioso, impredecible y escurridizo. Ya no le interesan las migajas del piso. Si te sabotearon y no sabes quién lo hizo, va asomado a la cortina pa' colarse al guiso. El que no sabe, cierra la puerta.